Debates acomodades para encarar esta última sección que es sumamente interesante y que ya vas a ver por qué tiene perfume de música ciudadana, como solemos decir en la cocina. Hoy para charlar acerca del mes del tango en la ciudad de Santa Rosa estamos en contacto con quien es integrante de la Orquesta Municipal de Tango y también director de la Fundación Consonancias. Estamos ya en contacto con Roberto Sessa, a quien le agradecemos y le damos las buenas tardes. Hola Roberto, querido. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal la audiencia? Buenas tardes a todos. Un gusto tenerte, Roberto. Gracias, gracias. Para mí también es un gusto poder comentar cosas relacionadas con el mes del tango acá en una emisora con la que tengo mucho afecto. Roberto, impresionante cómo se han recuperado las posibilidades de disfrutar, de tener consumos culturales, de volver a circular y de reencontrarnos en una y en otra situación. ¿Cómo describirías este tiempo aciago que estuvo pasando y que todavía no termina la pandemia? Mirá, más allá de la descripción personal, y ya para meternos en tema con la orquesta, hemos hecho de tripas corazón y hemos trabajado todo este año a pesar de las restricciones. O sea, mantuvimos actividad virtual cuando no se podía tener de manera presencial. O sea, encontramos la vuelta para continuar guardando todas las prevenciones del caso y cumpliendo todos los protocolos. Y afortunadamente hemos tenido, bueno, los problemas que ha sufrido toda la sociedad, pero no nos impidió ir construyendo una nueva propuesta cultural para Santa Rosa, de la cual estamos muy orgullosos. Qué bueno, qué bueno. Y este año, Roberto, esta participación, este laburar en algo, en una nueva propuesta cultural, incluso estuvo coronado porque, por ejemplo, pasó por Santa Rosa el maestro Julio Covielo este año, no hace mucho. ¿Cómo relatarías porque se volvió a salir el sol, digamos, Roberto? Sí, además es totalmente cierto. De esa reclusión, como la cigarra, volvimos a despertar. Y bueno, y si mantenés viva la fuerza, el letargo te tiene que permitir juntar más fuerzas. Y así hicimos. Julio vino porque con mucha generosidad él estaba en una recorrida hasta Madryn con Gabriel, su amigo con el que habían armado, Gabriel el texto y Julio la música, durante la pandemia, ellos también resilientes, una cantata en homenaje, una cantata Funeral War, en homenaje al cacique Mariano Rosas, a partir de la movilización que le generó al poeta el saber desde chico, cuando recorría el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de La Plata, encontré que estaban exhibidos los restos de alguien y exhibidos como trofeo. Y eso le dolió mucho y a partir de ahí indagaron. Julio produjo música y unos compañeros de Madryn reelaboraron eso porque en realidad es una obra abierta la de ellos, que admite reversiones y replanteos. Y la estrenaron, entonces ellos fueron como espectadores a ver ese estreno y entre medio fueron sembrando semillitas de interés, no solo por la cantata, sino siempre Julio, su lenguaje es el tango y lo deja marcado por todas partes. Julio estuvo en la Fernández Fierro, Julio ahora está en el quinteto del Tata Cedrón, es docente de su instrumento en la Universidad de Lanús, que está experimentando con la producción desde hace 10 años de bandoneones. Es un verdadero grosso, Roberto, así como también sí. Te tenemos en reconocimiento a vos en la localía. Como uno que sabe empujar la rueda aunque el carro esté reparado y genera siempre movimiento alrededor y la cultura creo que está a tiempo, la cultura local de también hacerte llegar de alguna manera a un reconocimiento, aunque supone la tengo re clara de que vos ya con que esté ocurriendo el mes de tango te sentís por bien pagado y decime, contanos en qué consiste, porque no es nada más de ay, este es el mes del tango, lo voy a pensar, por ahí me pongo algún tanguito que me gusta a mí, pero hay talleres, hay una incontable cantidad de actividades. Contanos, por favor, algunas de ellas, lo que te acuerdes, Roberto. La carreta es grande, no la estaba empujando yo solo, afortunadamente. Acá éramos una troika el año pasado que propusimos la creación de una orquesta escuela de tango a la municipalidad. Fuimos escuchados y firmamos hace un año y pocos días un convenio marco entre la municipalidad y la Fundación Consonancias para crear la orquesta. Trajimos instrumentos que teníamos en Pico. Esa troika estaba integrada por Enzo Ludeña, que continúa al frente de la propuesta musical de la orquesta, por Fahito Baraybar, que nos dejó en enero, que fue un golpe muy fuerte para todos nosotros, pero que también nos llevó a decir, bueno, si había motivos para llevar adelante la orquesta, ahora hay doble motivo, porque para Fahito era un emprendimiento que lo llenaba de emoción. Entonces, bueno, quisimos también por él llevarlo adelante, y hoy tenemos una fila de 8 bandoneones, profesor Julio Torrilla, que viene desde Pico quincenalmente y trabaja de manera virtual con los alumnos, un desarrollo maravilloso. Y bueno, la orquesta, nosotros pensábamos que iban a interesarse, no sé, 20, 30 personas, porque notábamos una falta de producción musical en el medio y una especie de vacío en las generaciones intermedias y jóvenes de la práctica, particularmente del bandoneón, que es el instrumento más idiosincrático del tango. Los intérpretes ya eran muy mayores, iban muriéndose o dejaban de tener actividad. Entonces dijimos, bueno, a lo mejor vamos a tener 10, 15, 20 interesados. Vinieron 70, Juan Pablo. Fua. 70 personas, de distintas edades, desde niños hasta adultos de 50 años, un poquito más. En algunos casos que ya tocaban algo, y en muchos casos que empezaron de cero. Entonces, con esa mezcla tan heterogénea empezamos a trabajar con un equipo realmente magnífico, en donde está Enzo al frente, dando clases de violín, musicalmente hablando, digo. Está Santiago Moret en viola, está Viviana del Santo en arreglos, que es un valor extraordinario, en arreglos musicales, digo, ¿no? Está Silvina Larroque en lenguaje musical, está Martín Cantero en piano, está Walter Campos en guitarra, estoy yo en violonchelo, y llevamos adelante una propuesta que la verdad tenemos muchísima respuesta, nos acompaña la gente, estamos entusiasmados, ya tenemos un repertorio como 8 tangos, hemos grabado un programa de la serie El Demo. De la televisión pública pampeana. Exactamente. Y dimos varios recitales, estuvimos tanto en contacto en los barrios como en el centro, en el Teatro Español. O sea, no podemos quejar de ese tiempo. Entonces dijimos, si había más demanda de lo que parecía y en realidad lo que faltaba era oferta, tenemos que ofrecer otras cosas vinculadas con el tango y cerrar este año difícil, pero tan hermoso y productivo, con un broche de oro. Entonces imaginamos el mes del tango. Y logramos que la legislatura y el Consejo Deliberante lo declararan de interés. Y la propuesta tiene 3 trayectos, 2 de los cuales ya concluyeron. El trayecto social, digamos, que era la orquesta vinculada directamente con los bailarines, sacándola del espacio del espectáculo y acercándola al compartir cotidiano. Entonces hubo un taller que coordinaron Alba Marín y Pablo Ruggeri, relacionado bailando la orquesta, que era una manera de entender para los bailarines cómo es el arreglo, desmenuzarlo, escucharlo varias veces tocado por los distintos instrumentos. Entonces, nosotros le íbamos mostrando al tocar y los coordinadores indicaban distintas maneras de interactuar con la música. Y fue realmente fascinante para bailarines y para músicos. Y se dio lo que esperábamos, que era el acercamiento a la gente a través del trabajo musical y no el distanciamiento del espectáculo, ¿entendés? Qué sino verdad. El acercamiento como cosa cotidiana. Y lo quisimos repetir el Día Nacional del Tango, el 11, dentro de ese trayecto, con la convocatoria de milongueros y milongueras a bailar en la plaza. Dijimos, bueno, estemos presentes y vamos con la orquesta, tocamos en vivo, y a la manera de antes, tocamos en vivo sin amplificación, para que esto se mantenga esta calidez, que no pase a la categoría de espectáculo, sino a la cosa cotidiana de compartir. Y eso nos frustró la tormenta, que justo empezó a llover a la hora que pensábamos tocar, así que eso se nos frustró, pero la idea permanecía. En el segundo trayecto de Tango Somos, nos planteamos las reflexiones acerca de temática tanguera y empezamos el jueves 9, luego el viernes 10 y por último el lunes 13, con tres temas y tres paneles muy interesantes. El primero de ellos, el 9, en el CMC, consistió en la historia del tango en La Pampa, sus orígenes, su apogeo, el presente, y los poetas referenciales pampeanos que han abordado el tango, particularmente el caso de Juan Ricardo Nervi y de Juan Carlos Bucias Ortiz. Y en la mesa teníamos a Walter Casenave para la ambientación histórica del tema, especialmente de los orígenes del tango, a Leda Fiorucci para... ella es muy versada en la obra literaria de Ricardo Nervi, y a Dora Batistón, referida a la obra de Juan Carlos Bustos Ortiz. Así que teníamos un panel de lujo que nos iluminó muchísimo sobre tanto los orígenes del tango como el abordaje de estos grandes creadores, ya más cercano a nuestro tiempo, ¿no? Fue muy interesante. Al día siguiente Camilo Gatica nos habló de los arreglos más rupturistas de los inicios de la carrera de Astor Piazzolla, el cual se cumplió 100 años de su nacimiento, igual que Ricardo Nervi, o sea que valió también como homenaje. Los arreglos de los 40-50, que son los arreglos en donde Piazzolla rompe con la tradición tanguera y va hacia otro lado. Y ese otro lado lo explicó muy bien Camilo para un auditorio muy interesado en aprenderlo. Y por último, el lunes pasado tuvimos como tema la mujer en el tango, su protagonismo, sus dificultades para avanzar en un mundo muy marcado por los hombres y en una sociedad que legitimaba paradigmas sumamente machistas y más de una vez femicidas. Entonces, desde ese contexto nos interesaba confrontar ese contenido con un presente que ahora no legitima más esos paradigmas y plantea otros. Para eso tuvimos la presencia de Gabriela Bonavita, que es encargada de la Municipalidad de la temática de Mujer y Diversidad, Género y Diversidad, y de Erika Montaña, que tiene responsabilidad en la misma área en la Universidad Nacional de La Pampa. Así que entre las dos nos ambientaron, estuvo buenísimo, llegamos a plantear, digamos, otros modelos de mujer más empoderadas y más en situación de poder enfrentar ese tradicional modelo machista desde otro lugar. Incluso la reflexión, Milonga Queer de Susy Shock, o sea, el vínculo del tango con otras diversidades, con otras autopercepciones de género, y el tema de cómo el presente rompe etiquetas y avanza en dirección de este crecimiento de los derechos de todos. Entonces, como el tango también refleja eso desde la diversidad de abordajes en la danza y en la temática de las canciones. Estuvo muy interesante ese. Bueno, y con ese cerramos el segundo trayecto. Y ahora abrimos el broche de oro, que es el tercer trayecto del mes del tango, y que en realidad fue el primero que pensamos y que llamamos Pampa Mía, Raíces de Tango al Sur. Este viernes, el sábado y el domingo, con presencia de una multitud de grandes maestros y maestras relacionados con el tango y la escena nacional, en donde vos nombraste a Julio Covielo, que viene, y también está Tato Ledesma, el pianista, enorme pianista piquense, que es conocido no solo en el país, sino internacionalmente. Pepe Dominici, nuestro querido Pepe, santarroseño, él hasta hace 20, 22 años, integrante de Catalina Tom, mudó a Buenos Aires, estudió en el UNE y se dedicó al bandoneón y está componiendo, gana premios en Europa, integra la Orquesta de la Manzana de las Luces, da clases en el UNE, es compositor, arreglador, intérprete, hace una tarea magnífica. Entonces tenemos piano con Tato, bandoneón con Julio y con Pepe, guitarra con Pablo Kovacevic, también otro enorme guitarrista, que pueden navegar con total soltura en el mundo de la clásica hacia el mundo del tango, va y vuelve cuando quiere y como quiere, a la manera de nuestro querido Juan Falú, que tiene un poco esa ductilidad, digamos, de pasar por distintos mundos estilísticos. También vamos a tener a Valeria Velázquez, una gran violinista que toca en el conjunto de cuerdas más importante, tango del país, que es Cuerdas del Plata, y que además es la violinista preparadora de la orquesta típica de Hurlingham, que nos visita a partir de mañana y va a estar presente en el Pampa Mía. La orquesta está dirigida por Matías Gianasio, y son 20 integrantes. Valeria es la preparadora de violín, Fernando Soria de contrabajo, y Matías, que es bandoneonista, la dirige. Valeria y Fernando van a ser capacitadores en sus instrumentos, tanto en violín como en contrabajo. Nuestro Lucas Rodríguez, un santarroseño que comenzó allá hace bastante tiempo en la Orquesta de las Siete y que ha incursionado con maestros de Buenos Aires y está haciendo una carrera muy hermosa de su instrumento, el violonchelo, va a ser el capacitador en violonchelo. Entonces, tenemos, como verás, una variedad muy grande a la cual complementamos con este tango que viene Daniel González y Majo Carrizo, que van a dar juntos un taller sobre el canto aplicado al tango, mi repertorio. Entonces, ¿qué vamos a tener este fin de semana? Talleres en la mañana, que ya hay un montón de inscriptos, en algunos casos los cupos ya están cubiertos, hay más de 80 inscriptos en los distintos talleres. Talleres en la mañana de cada uno de estos instrumentos que mencioné. En la tarde ensayos y a la noche conciertos. Gratuito todo, en el Teatro Español los conciertos a partir de las 21:30. La verdad, Roberto, es que es muy difícil meterlo todo en una sola nota porque la cantidad de talleres a los que va a haber posibilidad de meterse es impresionante. Hay de distintos niveles, para nivel medio, para nivel avanzado, para principiantes. Estamos hablando de talleres de contrabajo, de violonchelo, de piano en el tango, de canto en el tango, de guitarra, de bandoneón y sigue la lista. Roberto César nos la está contando, pero muy someramente, y hay, por supuesto, esa complejidad que nos decís, que es realmente maravillosa. Va a estar ocurriendo entre el viernes, el sábado y el domingo, y entre las 9 y las 12, si no entendí mal, Roberto, son los talleres. Después vienen las 9:30 y hasta las 12. Y hago una aclaración. El día sábado, Julio Covielo, que va a estar viernes y domingo dando un taller de bandoneón complementando con el taller de Pepe Dominici, el día sábado da un taller diferente, porque es un taller de bandoneón por tablatura que le puede interesar a gente que no toque el bandoneón, que tenga interés en la enseñanza musical y que piense que es posible llevar el bandoneón al trabajo, tanto con niños como en sectores populares, con poca formación musical, y que puedan trabajar haciendo primeros pasos con el instrumento, que es complejo, de una manera más simple, a la manera de lo que se hace con el cifrado en la guitarra, que vos pones los dedos, te dicen los casilleros, pones el dedo 1, el 3 y el 2, claro. Y no sabes qué notas estás tocando. Bueno, de esa manera, justamente para permitir que gente sin formación musical y sin formación bandoneonística, en un corto plazo, estima Julio, que durante ese mismo taller, con un mínimo de recursos, pueda hacer un acompañamiento mínimo con 3 acordes en el bandoneón. Y empezar a hacerlo sonar. ¡Qué bueno! ¡Genial! Sí. Esto es, pero... Vamos a tener instrumentos para los que tomen ese taller, que lo puedan usar durante ese día. Ese es un taller de un solo día, el día sábado. El día sábado, claro. Lo que pasa, creo que todavía, en algunos quedan todavía vacantes, en otros están cubiertas porque hay, por razones tanto de protocolo sanitario como de razones pedagógicas, había cupo. Tal cual, tal cual. Estos todos van a ser dictados en el Centro Cultural del Molino, ¿no, Roberto? No, van a ser dictados en 4 lugares. En el Teatro Español, el de piano, por Tato Ledesma. En el Molino todos los de cuerda, o sea, el de Valerio Velázquez de violín, el de violonchelo de Lucas Rodríguez y el de contrabajo de Fernando Soria en el Molino. Ya les dije, en el Teatro Español los de piano, en el Centro Municipal de Cultura los de guitarra y canto, que Pablo Kovacevic y Daniel González y Majo Carrizo respectivamente, y los de bandoneón en el Salón del Bicentenario. Todavía estamos por definir si el del sábado no se dicte en la sala Bustriazo, porque hay un requerimiento de tener un cañón o lo que era más práctico irnos para allá. Eso lo vamos a determinar con los maestros, pero la gente que está inscripta se va a enterar, por supuesto. O sea que estamos usando los cuatro edificios que dependen de la municipalidad, vinculados con cultura y educación, para este evento, que realmente es importante en el número de capacitadores, en la respuesta que hemos tenido, que hay 80 inscriptos para los distintos talleres, y por supuesto en lo que esperamos que sea un impacto para la comunidad mayor desde los espectáculos, porque además de nosotros, de esta orquesta invitada de Burlingame, de nuestra orquesta Escuela de Tango, que respectivamente la de Burlingame va a tocar el viernes, nuestra orquesta el sábado, hay otros grupos y solistas invitados, Hilda Susana con Nacho Bodano y Martín Varela van a cantar en la primera noche, va a cantar Paula Bersma con Manuel Neveu y Bocha Campo con Pablo Ruggeri, en un momento de homenaje a los compañeros que no están y que empujaron mucho estas cosas, tanto Beto Cornejo como Faito Braivar. Y Pablo Kovacevic va a abrir la jornada con su trabajo de guitarra. Al día siguiente vamos a tener la oportunidad de escuchar a los cantantes, tanto a Majo como a Daniel, en tangos acompañados con músicos del festival, fundamentalmente guitarristas, en una pequeña sección ligada al tango vocal. Roberto, impresionante lo que nos depara todavía este mes del tango. Todavía no le dije el plato fuerte. Ay, bueno, ahí va llegando, dale. Tenemos medio minuto más, Roberto, ya sabemos cómo es con Roberto. Es impresionante, igual el mes del tango, verdaderamente, lo decimos en serio, Roberto, es impresionante el laburo y cómo se ha preparado todo. Contanos cuál es el plato fuerte y, por supuesto, muchas gracias, Roberto. Que está el dúo de Viviana del Santo y Enzo Ludueña, y de invitados están revirados. Así que vamos a tener todos estos que les digo, y al final nuestra orquesta Escuela de Tango Municipal, la de Santa Rosa. Y el domingo se presentan los alumnos de talleres, los distintos talleres. Va a actuar el dúo del Río, donde está Matías Llanas, el director de Burlingame, y Valeria Velázquez, la capacitadora de violín. Y luego tenemos un bloque con Nicolás Ledesma y algunos músicos del festival. Y finaliza con una gran, gran orquesta, en donde juntamos las dos orquestas típicas, la de Burlingame y la nuestra, y a todos los preparadores y solistas del festival, incluyendo los cantantes, y vamos a hacer 10 tangos pampeanos, 10 tangos nacidos acá en la provincia. Buenísimo. De Charlo, de Julián Plaza, y más próximos a nosotros, también de Lalo Molina y Ricardo Nervi, de Saúl Santesteban, y de los nuestros más próximos, de Pepe Dominici, de Viviana del Santo, de Faito Baraybar, un arreglo hermoso. O sea que vamos a tener un buque muy grande, algunos cantados, otros instrumentales, van a cantar Daniel y Majo, y en el final nos vamos a despedir, como era casi obvio, cantando y tocando todos el adiós Pampa Mía. Buenísimo, un verdadero homenaje, un homenaje más que sentido y más que merecido. Roberto, te estamos muy agradecidos y estamos, por supuesto, invitando a toda la audiencia. Yo ya he compartido en las redes sociales el programa completo. Muchas, muchas gracias por estar en la agenda de la siesta que nos fue, Roberto, y espero que pronto volvemos a estar en contacto para seguirle contando a todos cómo va lo de la escuela de tango en Santa Rosa, cómo van las actividades que tanto hacen vibrar a tantas personas. Gracias, Roberto. Hasta pronto. Muchas gracias, Juan Pablo. Y visiten la página Consonancia Tango, que tiene toda la información. Eso, ahí está. Ahí va el maestro Roberto César con todos los papeles abajo del brazo. ¿Viste lo que eran esos? No son laureles, ¿eh? Es el cronograma del mes del tango en Santa Rosa.